adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hierba que me abraza, y entre tus ramas ella esconde mi tristeza. Formas parte de mí, en mi casa y en mi alma.